Hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad del Hijo de la Jotlote Radio. Antes que nada, pues agradecerles su presencia, su escucha. Y en segundo lugar, pues decirles que les he escrito un pequeño texto, pequeñito, que voy a leer en este momento. Y bueno, pues las entregas serán más o menos esta semana de esta tesitura, porque quiero desarrollar una pequeña idea general, ¿no? Entonces, bueno, hoy viene lo primero, que va más o menos de la siguiente manera. La sociedad capitalista se presenta, según Karl Marx, como un arsenal de mercancías. Esto, basado en la traducción de Wenceslao Roces, pone un elemento a considerar, porque Pedro Escarón define el punto como un cúmulo de mercancías. Nosotros debemos pensar más allá de la lingüística, ¿qué conclusiones podemos rescatar dentro de esta disputa etimológica? Primero, la diferencia entre cúmulo y arsenal no solo aplica al orden del significado de las palabras, ya que el propio carácter burgués se retrata de diferente manera. Cuando Escarón traduce cúmulo, pues la referencia queda en el sentido de una masa grande amontonada. Pero Roces escribe arsenal. Entonces la economía capitalista se ve como una figura militar. El lenguaje bélico se utiliza en la traducción de Roces porque el sistema burgués aplica las leyes de la guerra al fenómeno económico, político y cultural. Segundo, las mercancías no son vistas ya como simples objetos, sino que éstas son concebidas como armas. Si la economía burguesa es una guerra de todos contra todos, entonces las mercancías se convierten en el instrumento de destrucción por excelencia. La famosa guerra comercial no es otra cosa que un ejército que se moviliza en contra de otro, y las armas que logran la victoria serán las mercancías. Mucho antes de que un ejército o un país gane militarmente un conflicto bélico, pues este ya lo hizo mediante el perfeccionamiento de las mercancías. Tercero, si las mercancías se convirtieran en armas, si las mercancías se convierten en armas en la economía capitalista, pues es porque las armas son antes que nada mercancías. Este doble momento no puede separarse en todo caso, pues la producción económica determina o contiene a la producción militar. Por ende, una campaña bélica se gana no en el terreno militar, sino que ésta se llega a la victoria en el ámbito económico. Finalmente, la teoría de la guerra se acopla a la teoría de la mercancía porque la sociedad burguesa subsume al militarismo a su imagen y semejanza. La guerra romántica pierde su aura heroica cuando las mercancías se vuelven en los actores de este proceso. Y los seres humanos solo se han convertido en un medio para lograr un fin. En esta sociedad los hombres caen y las mercancías ascienden. Gracias, camaradas. Venceremos.